18 y sábado 19 en el Pablo VI de Viedma, un taller de folclore y un evento. Eso va a ser el día, tengo entendido, el día viernes 18, y un evento del que ya nos van a contar, que se va a hacer el sábado 19 de noviembre. Bueno, ¿cómo les va? ¿Tu nombre? Rosa González. Rosa González. Y Rafael Fernández. Rosa y Rafael. Gusto tenerlos por acá, ¿eh? El gusto nuestro. Bueno, cuéntenos, a ver, ¿cómo es la cosa? Bueno, venimos a invitarlos al primer evento organizado desde El Escampe, que es un proyecto artístico y cultural independiente. Es un evento llamado De Raíz, y está programado para, como lo dijiste, para el viernes 18 y sábado 19. Constará con una serie de talleres artísticos ofrecidos por diferentes profes y culminará el día sábado con una muestra artística donde participarán dichos artistas y tendremos espacios de peña libre y demás. Uh-huh. Y vienen visitas, ¿no? Sí, tenemos como invitados en primer lugar bailarines que vienen desde Santiago del Estero, uh-huh, llamado Danza Sí, grupo de folclore fusión, así se denominan, uh-huh, y tenemos también la participación de un músico que viene desde La Plata. Ajá. Aparte de artistas locales. Cuando hablamos de folclore fusión, ¿de qué estamos hablando? Bueno, acá viene un poquito la explicación sobre el término de raíz, que es como se llama el evento. Nosotros, con la concepción que tenemos de folclore, considera que nos nutrimos de diferentes fuentes o raíces culturales diversas, uh-huh, ¿no? En este caso, folclore fusión, los chicos vienen a mostrar su forma de bailar el folclore tradicional argentino fusionado con elementos de otras culturas, como el flamenco, por ejemplo. Ah, mirá. O lo afro. Precisamente el evento tratará de abarcar la danza popular y la música popular desde muchos lados. Tenemos un número de danza contemporánea, por ejemplo. Tendremos un taller de percusión partiendo desde lo afro, ¿no? Uh-huh. Bueno, nada, es un poco la idea que tenemos de... ¿Eso va a ser durante todo el día? Sí, si querés lo explicamos en detalle. A ver, contame. El día viernes tendremos, comenzarán la serie de talleres a partir de las 18 horas. De 18 a 20 horas tendremos un taller donde daremos elementos básicos para aquel que quiera introducirse a las danzas folclóricas tradicionales. O sea, que pueda bailar un gatito, una chacarera, de forma sencilla, ¿no? Ajá. Eso es de 18 a 20. De 20 a 22 tendremos el primer encuentro con los chicos de Danza Sí, donde vienen a dar, a impartir su conocimiento sobre la fusión, sobre la forma en que se fusiona el folclore con otros elementos. Eso será el día viernes. El día sábado comenzaremos la jornada temprano, a partir de las 10 de la mañana, con el taller de percusión, donde se abordará la percusión, la polirritmia folclórica, es desde la percepción corporal. Es un lindo trabajo, interesante, uh-huh, abierto a cualquier interesado. Bueno, eso sería de 10 a 12. Tendremos luego de 13 horas a 15 el taller de danza contemporánea, uh-huh, que abordará el tema de la improvisación. Está bien. Luego seguiré Laura Pulosi, Lucas Alonso en la percusión y Laura Pulosi en la danza contemporánea. Está bueno. Bueno, terminemos con los talleres. ¿Hay algún otro taller más? Sí, quedaría el de guitarra. Ajá. Que lo dirigirá Hernán Rodríguez. Ajá. El músico que viene de La Plata. Hablará sobre folclore y guitarra. Está bien. Y cerraremos ese día con el último taller dado por los chicos de Santiago del Estero. Ahora, ¿cualquiera puede ir a estos talleres? Sí, es abierto al público. ¿Hay que inscribirse antes? ¿Qué hay que hacer? Pueden inscribirse antes a través de la página de Facebook del Escampe, que salimos como el Escampe Talleres Culturales. Ajá. Ahí tenemos toda la información y los links para poder anotarse previamente, a los fines de que sea más ordenado. Está y bien. Asegurarse un lugar. Los talleres, la mayoría son a la gorra. Ajá. O sea, a colaboración del que quiera, claro, su propio criterio, salvo el de los chicos de Danza Sí, que tiene un arancel, que es el siguiente: por una clase de ellos el costo es de 200 pesos. Ajá. O 300 pesos los dos días, que son 4 horas. Ajá, en los días. Perfecto. Bueno, esos son los talleres. Talleres. Abierto a todo el público y hay que ir a Facebook y anotarse o consultar por lo menos. O hay un teléfono también. Hay ahí donde se puede, por mensaje, pueden. Bueno. Los anotamos también. Bueno, El Escampe. Así se cuenta, ¿no? Sí. Perfecto. Bien, Rosa, ¿y el evento? ¿Cómo es la cosa? El evento en realidad va a arrancar 21 a 30 horas en las instalaciones de Pablo VI, en el gimnasio, en donde vamos a, justamente, Rafa lo explicaba bien recién, vamos a tener así como una dinámica distinta. ¿Tipo peña? En realidad nosotros le pusimos la peña libre, pero para que se entienda que también hay un espacio donde vamos a poder bailar folclore, pero también vamos a poder disfrutar de otras cosas que tiene que ver con la danza y con la música, ¿no? Uh-huh. Que, por ejemplo, va a estar el número este de la obra que va a presentar Laura Pulosi, que es de la danza contemporánea. Uh-huh. Como también tenemos músicos como los hermanos Fuentes, por ejemplo. Uh-huh. Que me imagino que acá, los conocen, sí, que son locales. Acuerdas también, que hacen música andina. Uh-huh. Digamos, como que va a estar, es como una cosa muy, muy muy rica, digamos, desde lo que es el género musical visto desde otros lugares. Está bueno. Después sí, el espacio de danza libre, vamos a nombrar los artistas. Caja Chica, que es el que va a estar ahí con, para todos los que quieran ir a bailar. Vamos a tener los chicos de danza, sí. Uh-huh. Que son los que van a presentar también y a mostrar qué es lo que ellos hacen, estilo santiagueño, su sí, danza. La Juntada, que es un grupo también reconocido de Viedma, sí. Sí. Bueno, va a estar Giselle Bustos. Ajá. También compartiendo ese momento. No sé qué más. Esto va a ser el gimnasio, ¿no? El Pablo VI. El gimnasio del Pablo VI. Un lindo lugar, ¿eh? Lindo lugar. ¿Y va a haber buffet? Va a haber buffet, que eso va a estar a cargo del jardín infantil Nazaret, anexo del Pablo VI. Uh-huh. Ahí ellos van a trabajar, ahí ya estaban organizando todas esas cuestiones. Uh-huh. Va a haber buffet, va a haber servicio de bebidas y un lugar para compartir en familia también, porque es abierto para todas las personas que quieran ir a disfrutar de eso. Va a coincidir con la Expo de Devi, pero no se van a, digo, el evento por lo menos, ¿no? Sí, por ahí siempre pasa esto, ¿no? O ¿no? sea, hay que ir a la Expo de Devi y a la noche hay que ir al evento. Claro, lo que pasa es que por ahí también la gente o decide ir a una cosa sola o decide ir a las dos. Uh-huh. No nos superponemos en horario, claro, nosotros vamos a arrancar en los talleres, ya hay gente que está interesada y esas personas van a ir, claro. Y después al evento también, digamos, o sea, después de las 21 a 30 horas. Rosa, me da la sensación de que por lo que he ido a las últimas peñas y a los últimos eventos, lo último fue lo de Peteco, pero antes hubo cosas lindas acá también en Mirna. Es como que hay cada vez más gente que le gusta bailar folclore, ¿o es idea mía? No, vos sabés que el otro día estábamos charlando con Rafa y era hacíamos como una evaluación de la cuestión, más que nada yo que vine desde hace poco, digamos, a Viedma, estoy desde 2010. ¿Mm? En la provincia estoy desde 2005 y pude ver, digamos, ese crecimiento. Es como que ahora está como en un auge así el folclore, sí, ¿no? Digamos, está muy fuerte, mucha gente joven bailando. Uh-huh. Folclore, y se disfruta, digamos, claro, muchísimo, claro, de ese ámbito. Es un espacio nuevo para mí. Uh-huh. Creo que muchos nos encontramos ahí en ese lugar y fantástico. Claro. Y pasó Viedma de no tener mucha movida folclórica a tener muchísima movida folclórica. Claro. Porque últimamente estamos de peñas en peñas y bueno, yo me acuerdo que las peñas de antes, por ejemplo, bailaban los grupos, claro, viste, sí, sí, pues, o sea, había un lugarcito, o sea, no mucho, porque no era mucho lo que bailaban. Ahora veo que las peñas se empieza por pensar primero a ver cuánto lugar vamos a dejar porque la gente baile. Inclusive sí, antes no se bailaban danzas folclóricas como se bailan ahora, en aquellos tiempos, acá en la región. Y tiene que ver también quizás el espacio para un margen de edad que no tenía un lugar de llamémoslo entre comillas, de diversión, ¿no? Uh-huh. Después de la adolescencia, o sea, los boliches es lo que te queda como alternativa, ¿no? Claro. Entonces, a la gente de nuestra edad, qué sé yo, que nos gustan la música, la danza, es como que el folclore viene a brindar. Uh-huh. Ese espacio en un marco siempre cordial, ¿no? Uh-huh. Sano, eso es algo que rescatamos siempre. En las peñas, lo que vas a ver siempre es gente divirtiéndose. Está bueno. ¿No? Tanto músicos como bailarines, y eso hay que aprovecharlo y seguir nutriendo eso. Está bueno. Buenísimo, bueno, gracias por venir, lindo aporte a esto de folclore, me parece, y sobre todo traer gente de afuera que nos vaya ayudando más todavía, sí. Así que... Por eso, si sí. Podía, era, bueno, por ahí nombrar algunas personas o instituciones que están acompañándonos en esta, esta movida. Bueno, el Jardín Infantil Nazaega, San Pablo VI, que es lo que contaba sí. Recién, que van a estar ellos también aportando su trabajo. Pablo VI, que no solamente nos abre las puertas para poder armar el evento ahí, sino que nosotros venimos trabajando ya desde hace un largo tiempo, para nosotros es muchísimo, ¿no? Si bien arrancamos 2013, pero 2014 empezamos a trabajar en Pablo VI. Siempre que necesitamos algo para hacer un espacio, ellos siempre nos brindan apoyo. Bueno, la Universidad de Río Negro, que hace también su aporte, la Legislatura de Río Negro, un spa que conocí hace poquito, que se llama Farfala, la imprenta Miguel de Patagones y el Espacio Danza Bimba, que va a estar ofreciendo su espacio para su taller, porque el único taller que no va a funcionar en las instalaciones del Pablo VI va a ser el de danza contemporánea, por una cuestión básica de los elementos que se necesita para la danza contemporánea, que el Pablo VI no los tiene. Pero después los demás talleres todos se van a realizar en las instalaciones del Pablo VI. Muy bien, Rosa y Rafael, gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Gracias.